de ser mejor, pero un payaso sos, uno más de los que tuve yo en mi cama. Pero déjame decirte que cada una me las cobré. Yo también te mentí, yo también te engañé, yo también te fui infiel. Ser mejor, pero un payaso sos, uno más de los que tuve yo en mi.